Satelliti sulle formiche piano sbiadiscono le favole quelle più antiche, ma un arcobaleno dietro il finestrino riporta qui l'estate da bambino. Tornano, tornano le rondini dall'uragano e dietro il semaforo tu che adesso appari piano come una farfalla sopra la mia mano, inaspettata quanto attesa. Tu come un colpo di scena scivola, scivola un brivido sulla mia schiena, per te che forse un giorno sarai solo mio o forse solo un sogno già finito. Tornano, tornano le fantasie quelle più ardite, noi ci guardiamo ma senza capire cosa è stato, sembriamo una scintilla non ancora accesa, inaspettata quanto attesa. Diamante che ora scintillano e il resto ormai non conta niente, riportami l'eternità in un attimo e sarò il tuo infinito in un istante. Itàlia, la música d'Annalisa i aquesta cançó que es diu E Scintille, des del seu àlbum Non So Ballare. Ballar sí que ens farà fer amb els seus ritmes musicals a través de Musicòpolis, la capital de la música, amb música de Gerard Solano, Jo Sempre i Seré. Recorda que no volies fer-te gran, que et feia por tenir tanta responsabilitat. Somiaves, t'espera esperant fer realitat el somni de qualsevol que fos al teu costat. Allibera molt aviat la divinitat i pensa una mica més en tu. Seran inolvidables, jo sempre hi seré. Recorda que els somnis es compleixen si ets pacient, que tot és culpa teva i ningú més, que ningú més. Camina fent pels reptes de la vida, si tens algun problema només crida, crida. Allibera molt aviat aviat la divinitat. I pensa una mica més en tu i veuràs que et queden històries, que et queden obstacles, que et queden moments que seran inoblidables. Jo sempre hi seré. Que et queden moments que seran inoblidables. Jo sempre hi seré. Disease. Sick of it all. Sick of it all. Així escoltàvem la música de Velegol i aquest Out of the Neighborhood, fora del veïnat. Una cançó romàntica, continuació, amb Anna Gabriel. M'encanta la seva música, la seva particular veu, com sempre. Pacto de amor. Després també el més nou de David Bowie. Es diu The Stars Are Out Tonight. Por ella sé que me deseas tanto como yo, que si no le vieras yo fuera tu razón. Háblame de amor, dame una esperanza, nunca lo sabrás, solo tú y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar que mi vida tiene una ilusión. Dime lo que sientes, lo que yo presiento. Quiero hacer un pacto de amor. Yo sabré esperar por ti. No te apartes mucho de mí. Por ella yo sabré callarme este gran amor. No quiero dañarle ese corazón. Pero háblame de amor, dame una esperanza, nunca lo sabrás, solo tú y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar que mi vida tiene una ilusión. Dime lo que sientes, lo que yo presiento. Quiero hacer un pacto de amor. Yo sabré esperar por ti. No te apartes mucho de mí. Háblame de amor, dame una esperanza. Nunca lo sabrás, solo tú y yo. Háblame de amor, no quiero olvidar. Mi vida tiene una ilusión. Dime lo que sientes, lo que yo presiento. Quiero hacer un pacto de amor. Yo sabré esperar por ti. No te apartes mucho de mí. Stars Are Out Tonight, així ens canta David Bowie des de l'àlbum The Next Day, que també té una versió deluxe amb aquesta cançó inclosa, composta per el mateix David Bowie. L'acabem d'escoltar a Musicòpolis, la capital de la música, al vostre costat, com sempre, en la radiofórmula musical que ens condueix a temes més ballables, com aquest de Florida, que es diu I Cry. Get behind the wheel, but only one rider. I just feel, got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart's in Japan, quake, losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moments, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as whether it's a cigarette. Stick on my records, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a $250,000 on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop. I was destined. Musicòpolis, la capital de la música. La vida es una sala de espera, una sala de espera, y donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. Es una sala de espera, una sala de espera, donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. A don Manuel, y le perdía la fama. Nunca pudo saber si su mujer le amaba. Y cuando ella murió, le escribió él una carta. Adoraba mi amor, como usted me encantaba. La vida es una sala de espera, una sala de espera, donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. La vida es una sala de espera, una sala de espera donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. Ay, buen señor, llevo aquí muchos años. Soy un hombre mayor y la edad me hace extraño. ¿Y dónde voy a encontrar una mina de estaño? Aquí la vida dejé y es lo que me hace daño. La vida es una sala de espera, una sala de espera donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. La vida es una sala de espera, sala de espera donde te tiren por ti cuánto tiempo te queda. Ahí van los dos, ahí van los dos, sentaditos al frente, en el parque central, en un barrio corriente. Uno ya sin su amor, otro sin su trabajo. La vida es una flor que se riega desde abajo. La vida es una sala de espera, una sala de espera, y donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. La vida es una sala de espera, una sala de espera donde deciden por ti cuánto tiempo te queda. Y como así, como así, como así, la vida daba vueltas, tuve que decidir. Como así, como así, como así, la vida daba vueltas, lo mejor para mí. Como así, como así, como así, la vida daba vueltas, tuve que decidir. Como así, como así, como así, la vida daba vueltas, lo mejor para mí. Bé, amb aquesta peça que ens acompanyava, una cançó que també havia cantat, crec recordar jo, Los Tigres del Norte. L'Arumbé amb Sala d'Espera i Ritme Llatins des del Mirando pa Taubaté. Joaquim Molins a la composició d'aquesta cançó. Efecto Pasillo, no importa que llueva, és un segment de Musicòpolis de la teva capital. De la música. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na na na na na na. Na na na na na na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes sobre dejarme ni un segundo de querer. Y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca. Tengo mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al sol.